carita sucia, si es cierto lo que dice, y deja de llorar. El niño le responde: es cierto, mi sargento, robé un novillo de hilo para así hacer llegar. Mamita linda.